otra vez una noche para compartir con ustedes estos temas tan interesantes. Bueno, como decía Juan Carlos, yo creo que la oportunidad de que nos brinda esta herramienta para intercambiar ideas, para intercambiar reflexiones que han ido saliendo, yo creo que son muy importantes. Hemos ido siguiendo las preguntas que han hecho en los foros y creo que hay inquietudes que en alguna forma han compartido varias personas que yo creo que es importante como aclarar. Les comentaba la vez pasada que por lo general el estilo mío es un poco hacer un pequeño recorrido de la sesión anterior, de la sesión previa, para refrescar, para nuevamente empezar a activar las neuronas y empezar a activar las memorias emocionales y cognitivas que se dieron en la sesión anterior, para irnos como calentando para la actual. Y a partir de ahí, de repente, empezar también a contestar las inquietudes que ustedes han tenido a lo largo de esta semana. Fíjate, hay varias preguntas. Yo me voy a atrever como a englobar las preguntas en cuatro categorías, ¿no? Hay unas preguntas que tienen que ver con la validez o no validez de estos conceptos. Bueno, porque realmente si uno se pone a ver el inconsciente o por lo menos los primeros planteamientos freudianos y hemos comentado que la base de lo que hablamos está en Freud, ya tienen 100 años. Y la pregunta es, bueno, si realmente eso todavía sigue siendo válido. Hay otras preguntas acerca de un poco cómo aproximarse a posibles cambios en relación a la conciencia que se tomen de ciertos aspectos internos o ciertas dinámicas que inevitablemente se van reconociendo a lo largo de estas reflexiones. Y otras, yo diría, como cosas ya más conceptuales en relación bueno, a cómo esto se aplica o cómo esto que ven se aplica en el afuera. Entonces, en relación a esa última, en relación a cómo se aplican estos conceptos en el afuera, yo quiero insistir, yo creo que lo he comentado ya en otros momentos, pero quiero insistir, en que lo que estamos hablando son referencias, esto no son fórmulas psicológicas para poder, para vincularme con otras personas o vincularme conmigo mismo, simplemente son unas referencias para poder, a partir de esas referencias, de repente aproximarme a terrenos que de otra forma a lo mejor son más difíciles o a lo mejor no se pueden hacer. Y de allí las posibilidades de cambio, más que estén orientadas desde una postura teórica, yo creo que es importante como hacer la invitación a que esas posibilidades de cambio se hacen desde la reflexión. Hay veces que uno, ya el hecho de tener cierto conocimiento, ya da unas posibilidades de una reflexión íntima, individual y personal que puede generar cambios. O un poco más allá, bueno, hay veces que uno tiene que, bueno, esto forma parte de un algo que activa la curiosidad para aproximarse a algún terapeuta o alguna corriente para poder revisar ese tipo de cosas que se puedan cambiar. En relación a hay alguien que comentaba acerca de la importancia de las respuestas dentro de uno mismo y por ahí va la cosa. Yo creo que lo importante de todo este conocimiento y de estas referencias es que permiten eso, permiten como uno ir ahondando en ese mundo interno que muchas veces, o por muchas veces no, por muchos años, pasa desapercibido. Vamos a traer otra vez nuevamente utilizar esta imagen que lo hemos utilizado prácticamente desde el primer día, nuevamente como metáfora, la hemos utilizado como metáfora para muchas cosas, la mayoría de las veces como consciente e inconsciente. Pero yo creo que un poco haciendo una equivalencia de consciente e inconsciente con el mundo interno conocido y no conocido, y es más o menos lo mismo. O sea, nosotros tenemos un mundo personal conocido que tiene unas determinadas dimensiones y una determinada proporción, y tenemos un mundo interno amplio, enorme, con una cantidad de riqueza que conocemos muy poco. Y ese mundo interno está no solamente lleno de contenidos, sino aparte de dinámicas y aparte de posibilidades, de oportunidades. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, esa aproximación que han tenido algunos, o esa pregunta que han tenido algunos, o esa reflexión que han tenido algunos acerca de la importancia de encontrar la respuesta a uno mismo, es fundamental. Yo diría que esa es la línea de del planteamiento junguiano. O sea, cómo cada uno de nosotros tiene una forma individual, que es lo que Jung llamaba el principio de individuación, una forma individual de desarrollar nuestra vida en el sentido de buscar bienestar, sabiendo que en ese proceso, a lo largo de la vida, muchas veces vamos a hacer crisis, vamos a tener situaciones dolorosas, situaciones incómodas, vamos a tener pérdidas, pero como al final hay como una sensación de sentir que yo estoy donde me toca estar. En relación a eso, alguien hablaba también del reconocimiento de los valores personales, cosa que yo creo que es importantísimo, o sea, parte de esa aproximación individual a cada uno de nosotros, obviamente pasa por el tema de los valores. Cada uno nace con una naturaleza, esa naturaleza se desarrolla a lo largo de una historia y en esa historia se van construyendo y se van activando valores. Y obviamente parte de nuestro desarrollo está en función de esos valores que nosotros tenemos. Por eso también muchas veces la importancia de estar atento y de poder reconocer cuáles son esos valores personales. Porque hay veces que valores que fueron inculcados o valores que uno tomó en un momento de la vida con mucha fuerza, bueno, en otro momento de la vida pierden su validez, incluso no solamente pierden fortaleza o es importante como algunos de ellos, como hacerlos menos rígidos, más flexibles, e incluso algunos de ellos pierden validez. Y por último, una aclaratoria que creo que es bien importante en relación a un comentario que hacen acerca de, bueno, cómo uno puede identificar en qué momento uno puede como hacer la separación entre eso que yo veo en los demás que no me gusta, simplemente asumirlo como un algo mío que yo no puedo aceptar, o como un tema realmente de que es que esa persona tiene cosas que a mí no me gustan. Bueno, eso está muy vinculado con el conocimiento de uno mismo. O sea, a lo largo de la terapia uno empieza a aprender a separar en qué momento yo estoy proyectando en el otro aspectos inconscientes míos y en qué momento yo estoy actuando aspectos, bueno, que realmente me tocan, son míos y desde esa separación yo puedo identificar características de la otra persona, bueno, que mira, que las tiene. El hecho de que una persona no me guste no quiere decir o no siempre es simplemente que esa persona está representando un aspecto mío que no me gusta de mí, ¿no? Es que hay personas que son antipáticas, pues, o hay personas que tienen características que pueden ser desagradables y que eso no simplemente es una proyección de aspectos míos desagradables. Entonces, yo creo que por eso también muchas veces la importancia del conocimiento de uno mismo permite esa riqueza y esa diferenciación. Bueno, los invito a que sigan utilizando el foro porque creo que salen aspectos muy importantes, como les decía, es una oportunidad realmente importante de aclarar dudas, es una oportunidad importante de abrir como aspectos que de repente, bueno, a uno se le escapan, ya sea porque la forma en que se prepara el contenido teórico tiene una cierta limitación, o bueno, porque muchas veces hay ciertas situaciones o ciertos escenarios que no se me ocurren, pues. Yo creo que, yo siempre digo que yo aprendo más de y creo que en general todos los que en alguna forma tenemos un cierto rol docente, nos pasa igual, que aprendemos mucho más de las preguntas que nos hacen y de tener que buscar en ese banco de información una respuesta determinada, producto de una reflexión, que es simplemente uno, bueno, hacer una cierta teoría. Más o menos estructurada para compartir. Entonces, bueno, nuevamente los invito a seguir utilizando el espacio del foro, creo que es importantísimo para enriquecer todo lo que, bueno, todo lo que ha sido estas sesiones y las sesiones que están por venir. Eduardo, voy a aprovechar porque he tenido varias preguntas de que no saben muy bien cómo entrar a los foros. Entonces, voy a mostrar acá en un momento cómo, usar acá vista de presentador, cómo hacer para ingresar. Ahí estás viendo mi pantalla. Sí, se ve. Ok. Entonces, para entrar a la plataforma, ustedes debieron recibir un correo electrónico que se llama Ayudas. En este correo electrónico hay un enlace que conduce a este curso que está en una plataforma que se llama Moodle, que se llama Conceptos Básicos de la Psicología de Jung. Ahí les va a pedir un usuario y la contraseña. El usuario para ustedes es el correo electrónico y la contraseña que les envía cada uno. Todo en minúscula. Una vez entramos a la plataforma, se compone de una serie de ayudas. Cada uno de estos vínculos va a llevar a un recurso o a un libro o a una ayuda en especial. Por ejemplo, este es el foro donde estamos interactuando. Si le damos clic allí, nos despliega el foro. Ahí vemos que se ha presentado Marta, Fabiola, Inés, Max, Rodolfo. Cada uno de ustedes, para poner un tema nuevo, es simplemente donde dice acá colocar un nuevo tema de discusión. Y allí es como cuando uno escribe un correo electrónico. El asunto, por ejemplo, presentación. Y por aquí, pues el mensaje, como tal. Una vez escriben el mensaje, se dice enviar al foro. Lo van a recibir todos los integrantes del foro. Esto con lo que tiene que ver con los foros. Pero por acá también vamos a encontrar otra serie de ayudas, como es, por ejemplo, el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que está en formato PDF, un foro en donde pueden escribir cualquier sugerencia, comentario al respecto de mejorar estos cursos, una pequeña biografía de Eduardo Carballo. Acá van a encontrar el video de la primera sesión. El TED que se envió con la primera sesión sobre el MBTI, que es para, no es el MBTI propiamente, sino se trata de ver cuál es la tipología que más se acerca a uno con una serie de preguntas que están hechas en Excel y que en la segunda hoja aparecen las respuestas. Esto hay que bajarlo al computador para que funcione. Aquí se pueden hacer preguntas específicas sobre esta primera sesión. Y si necesitan ya bajar el archivo como tal, pues estos dos les van a ser muy útiles para ver el archivo o para oírlo en un MP3, toda la conferencia, si lo quieren escuchar en un iPod o en el celular o durante el viaje en un car, en el vehículo que vayan en un trancón, pueden escuchar la conferencia. Así vamos, esta es la dinámica de estos resúmenes. Vienen, como son cinco las sesiones, pues van a ver tema 1, tema 2. Pues para la tema 2 igual, por ejemplo, para el tema 2, ¿qué tenemos de ayudas? Está el video, las preguntas, la grabación MP3 y un blog donde las posibles causas, los síntomas que se manejan por la sombra. Pero así en cada uno de estos puntos vamos a ir subiendo una serie de ayudas que nos complementen un poco lo que vamos viendo en cada conferencia. Bueno, creo que esto es. Si tienen dudas de cómo se maneja esto, pues me escriben y con mucho gusto yo les indico el buen manejo de esta situación. Muchas gracias, Eduardo. Si quieres, ya ahora sí puedes continuar. Ok, gracias a ti por bueno, por toda esta información. Bueno, un poco haciendo el paneo nuevamente de la información que hemos estado hasta ahora y deteniéndonos un poco en la pregunta acerca de la validez de estos conceptos. Habíamos hablado nuevamente, utilizando el esquema este que tenemos en pantalla, acerca de, otra vez, repito, y a lo mejor lo repetiré durante todas las sesiones porque creo que es importante el tema de. Independientemente que para nosotros independientemente que para nosotros hay una ya es obvio que existe un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. Bueno, para mí siempre sigue siendo importante recordar que eso que es tan obvio hoy en día, hasta hace relativamente poco tiempo, no era tan obvio. Y lo comento porque en relación a lo que desconocemos, en relación al mundo inconsciente, que es el mundo que ocupa el mayor espacio, yo estoy seguro que bueno, por la misma capacidad que nos da la tecnología, yo estoy seguro que en estos últimos tiempos, o en los tiempos que están por venir, vamos a encontrar una cantidad de descubrimientos que nos van a impresionar, nos pueden impresionar acerca de realmente cómo nuestra estructura psíquica, cómo es ese, cómo se mueve ese potencial de nuestro mundo interior. Bueno, como fueron los descubrimientos hechos por Freud y por Jung en su momento. Entre estas cosas, él hablaba que, y yo creo que es importante retomarlo porque es un algo que vamos a retomar, a profundizar hoy. En la primera sesión hablamos que en ese mundo consciente, que sería como el aspecto más superficial y es el aspecto del cual nosotros podemos como dar, sí, como poder decir, o como, sí, como dar fe, que es el que vivimos, el que experimentamos, teníamos que había un foco. Es como, yo lo pongo un poco en el ejemplo de la información teórica que podamos tener. En mi formación como profesional, obviamente yo tengo una cantidad de elementos teóricos, pero al decidir que vamos a hablar en estas sesiones acerca de los conceptos básicos junguianos, bueno, de todo ese banco de información, me toca a mí hacer como una sí, como hacer una escogencia. Y pudiéramos decir que esa escogencia es como focalizar esa información. Entonces comentábamos que la estructura operativa de nuestra psique que permite focalizar es el ego. Y el ego permite focalizar la información, permite focalizar los canales perceptivos, permite focalizar la atención. O sea, el ego es el que permite que uno pueda funcionar en un foco determinado. Es el que permite que, independientemente de las necesidades que tenemos o de las cosas pendientes que tenemos, en un momento determinado, nosotros escojamos un determinado tema y focalicemos nuestra energía y nuestro esfuerzo en resolver ese determinado tema. Eso es el ego. Y les comentaba que es muy importante aprender o ya empezar uno a familiarizarse con el hecho de que por mucho tiempo hemos o la mayoría de las personas han identificado o han utilizado indiscriminadamente o indistintamente este ego, lo que significa este ego, de lo que es el complejo del ego, que es algo que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, nuevamente, es importante aclarar que el ego es esa estructura operativa que me permite a mí como focalizar en un momento determinado la atención y a partir de esa focalización, como poder activar y poder desarrollar las diferentes herramientas que tenemos cada uno para poder satisfacer una necesidad o para poder resolver una determinada situación. En relación a eso, perdón, antes de esta lámina, y decíamos que interiormente, entonces por debajo de ese ego, por debajo de esa conciencia, entonces tenemos todo el mundo inconsciente. Esta imagen, esta lámina que habíamos pasado como muy rápidamente en la primera sesión, me va a permitir detenerme porque en alguna forma está vinculada con esa pregunta acerca de la validez que existe hoy en día acerca de los planteamientos teóricos que plantea Jung. Gracias a los avances que ha tenido la ciencia, sobre todo la ciencia de las imágenes, hoy en día tenemos una capacidad, una posibilidad de aproximarnos al interior del cerebro que antes no teníamos. O sea, como ustedes, bueno, como la mayoría saben, el cerebro tiene una cantidad de barreras de protección porque tiene una función importantísima para el funcionamiento de nosotros como seres humanos. Y eso hace que su sitio, como el espacio que ocupa, esté sumamente protegido. O sea, la naturaleza, como mecanismo de adaptación, ha hecho que los órganos más importantes de los que depende el estar vivo, el estar vivo, son los órganos que están realmente protegidos. Por eso es que tenemos en la caja torácica, que se llama caja torácica porque funciona como una gran jaula protectora, pero tenemos los órganos vitales que son el corazón y los pulmones. Y en el cerebro lo tenemos totalmente protegido en una caja ósea que es el cráneo. Entonces, eso hacía que la aproximación al cerebro como órgano era prácticamente imposible. Lo que nosotros teníamos como los adelantos que se habían hecho, que eran muy, muy, muy pocos, eran a partir de los accidentes que tenían algunas personas, era a partir de las guerras, aunque suena horrible, las heridas de guerra y lo que fueron los soldados de guerra, fueron por la exposición que tenía, por los traumatismos que tenían en volumen enorme, fueron los que enriquecieron tristemente los primeros años la neuroanatomía. Y posteriormente, los estudios las cirugías que se hacían, donde de repente alguien, bueno, presentaba un determinado tumor en una zona que había que operar, o sea, había una indicación de intervenir ese cerebro, y entonces se hacía una especie de estudio de lo que sucedía antes de la operación y después de la operación, donde se sabía que se iba a intervenir una parte del cerebro. A partir de todos los avances que se han hecho a nivel del estudio con imágenes, sobre todo con la resonancia magnética, nosotros hoy por hoy tenemos la posibilidad de estudiar cómo funciona este cerebro sin tener que intervenir y sin tener que interferir. Entonces, hoy en día sabemos lo que se hace usualmente es, se le administra a una persona por vía arterial, una sustancia, esa sustancia llega, bueno, a través de los vasos sanguíneos que vienen de la médula, entran a todo lo que es la caja torácica y esa sustancia que tiene mucha glucosa, el cerebro, vamos a decir, la gasolina del cerebro es la glucosa, y si hay alguna zona que se activa, empieza a consumir más glucosa que otras. Entonces lo que se hace es se administra glucosa marcada y se le dice a la persona, mira, ahorita vamos a estar consciente, porque bueno, simplemente es una máquina de resonancia donde puede estar consciente, eso no duele ni tiene ningún tipo de efecto secundario. Se le pone un micrófono y entonces se le dice un micrófono y unos audífonos y se le dice a la persona, bueno, ahora nosotros queremos que tú te imagines que estás viendo un paisaje. Y la persona que tiene los ojos cerrados y se imagina un paisaje, de repente se veía que se activaba una determinada zona. Todo lo que tiene que ver con la visión está en esta parte del cerebro, que es el lóbulo occipital. Y así poco a poco se fue haciendo vamos a llamarlo como el mapa del cerebro. Entonces se sabe qué zona se activa para un determinado tipo de atención. Entonces aquí tenemos el lóbulo prefrontal. Tenemos qué zonas se activan con determinados aspectos de la memoria. Tenemos aquí el hipotálamo y la amígdala, que se activan con una determinada memoria. El lóbulo prefrontal, que habíamos nombrado anteriormente, se activa con otro tipo de memoria. Tenemos en la parte motora del cerebro, tenemos la parte sensitiva del cerebro. Y de esta forma, poco a poco, se fue como haciendo un mapeo de todo el cerebro. O sea, Hoy en día se sabe que lo que uno pudiera llamar el asiento del inconsciente es esta parte que es el sistema reticular. Es una de las partes del cerebro que tiene más neuronas, que tiene más conexiones y donde en el momento en que entramos como en una activación del inconsciente, se activa completamente. Y cuando aparece un contenido de ese inconsciente, inmediatamente se refleja a otras partes del cerebro. Entonces, vamos a decir, ese reto que hace 100 años le hacían a Freud, donde decía, bueno, pero doctor Freud, demuéstrenos o díganos dónde está el asiento del inconsciente, hoy en día se sabe cuál es el asiento del inconsciente, que es el sistema reticular ascendente. En relación a los conceptos junguianos, hoy en día se sabe que lo que decía Jung, por ejemplo, en relación a los complejos, que es el tema que vamos a ver hoy, entonces tiene que ver con unos circuitos sinápticos que se van estableciendo. Cuando nosotros nacemos, pudiéramos decir que todo este cerebro tiene es un órgano, vamos a llamarlo un órgano virgen, virgen en el sentido que no ha tenido experiencias sensoriales. En la medida que comienzan las experiencias sensoriales de hambre, que entonces suben por acá y se sienten en un momento determinado, se empiezan a hacer como puentes sinápticos, empiezan a hacer vías, que es como abrir una trocha. Cuando uno camina por primera vez por la selva, bueno, a lo mejor uno, si el terreno está húmedo, bueno, uno va abriendo como una especie de camino. Si no soy yo solo el que está caminando, sino venimos en fila, bueno, ese camino se va marcando más. Y si ese camino lo empiezan a utilizar habitualmente, bueno, llega un momento que por ese camino, por esa trocha, llega un momento que se empieza como a tener unas características donde todo el mundo lo hace como más fácil transitarlo. Bueno, igualito ocurre con esas vías sinápticas, esas redes sinápticas. Por eso es que muchas veces el tema de los prejuicios que podemos tener, que están vinculados con lo que estamos diciendo, bueno, no son tan fáciles de quitar. Porque frente a un determinado estímulo, la tendencia es que este cerebro dé una misma respuesta. Entonces, sí, a mí me enseñaron en mi casa que frente a un determinado estímulo, la respuesta es esta, ya sea a nivel de juicio frente a alguien, o a nivel de una acción, o a nivel de un análisis acerca de algo, eso se va a tender como a repetir. Y esa es la base de los complejos. Bueno, entonces con esto simplemente para decirles que todos los conceptos junguianos hoy en día tienen se les puede identificar una base neuroanatómica y una base neuropsicológica que en alguna forma los puede como comprobar. Los que trabajamos en la parte como analistas o en la parte dinámica, desde hace mucho tiempo simplemente nosotros lo aceptamos por lo que veíamos. Pero para las personas que necesitan una cierta comprobación, entonces, bueno, tenemos como hoy en día todos estos conceptos que estamos viendo tienen un correlato neuropsicológico, neuroanatómico, que en alguna forma les permite dar como una amplificación desde el punto de vista biológico. Bueno, digamos que vamos a explicar hoy sobre complejos, pero de lo que tú acabas de decir, lo más importante de entender en estos casos es que cada vez que uno tiene una respuesta emocional, física o material de una situación, es como si hiciera un camino en el cerebro, que todos los días va uno transitando y en la medida en que tenga esas respuestas repetitivas, ese camino se va haciendo más profundo y más claro y lo vamos utilizando más veces, Sí. ¿cierto? Pero tú vas a explicar más adelante por qué es complejo, ¿no? Es que me preguntan. Claro, los complejos son el tema que nos atañe hoy. Entonces, sí, eso lo vamos a ir explicando a medida bueno, primero voy a hacer este primer recorrido de las dos sesiones anteriores y vamos a llegar al tema de los complejos que lo vamos a explicar. Después de esa primera sesión, entonces donde volvemos al tema que veíamos lo consciente y lo inconsciente, pasamos a la segunda sesión donde entonces empezamos ya a ver que había un aspecto de este inconsciente que tenía que ver con lo que llamamos la personalidad sombra. Y decíamos que la personalidad sombra no es más que la aglutinación, es como la conformación, es como la reunión de una cantidad de aspectos personales, de aspectos de míos, de características personales, que en alguna forma yo rechazaba porque a lo largo de mi vida yo estaba muy atareado, estaba muy enfocado a desarrollar una personalidad máscara o persona, donde a partir de esa personalidad era que yo me presentaba a mi entorno en alguna forma para tratar de garantizar ser aceptado. Entonces, en la medida que yo iba sumando aspectos que yo consideraba positivos y valiosos, en esa medida una cantidad de aspectos que yo consideraba negativos pasaban al inconsciente, se iban reprimiendo y en un momento determinado se aglutinaban como una personalidad en sí misma. Entonces, como hablábamos que realmente la mejor analogía, la mejor metáfora para esto era el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde Dr. Jekyll representaba la personalidad persona o máscara y donde Hyde representaba la personalidad sombra, la personalidad sombra. Entonces, hoy nos toca comenzar a ver otro de los contenidos que están aquí en el inconsciente individual. Les recuerdo que en la primera sesión también hablábamos que este mundo inconsciente, Jung descubrió que tenía una parte que es individual, una parte que nos identifica a cada uno de nosotros y que tiene que ver con nuestra biografía, pero también tiene una parte que es más profunda en el sentido que tenemos menos acceso, no es tan fácil acceder a ella, que es el inconsciente colectivo, y que ese inconsciente colectivo es un aspecto de la psique que todos compartimos, todos los seres humanos, independientemente de la cultura que tengamos, compartimos ese aspecto del inconsciente colectivo. Entonces, hoy vamos a ver el tema de los complejos. A diferencia de esta imagen que ponía, donde la sombra yo no la no está encapsulada, no está sino tiene límites y conforma una personalidad, cuando nosotros vemos este esquema, vemos que los complejos en alguna forma tienen límites, son una especie como de lagunas, una especie como de huecos que están en el inconsciente individual. Y yo creo que esa imagen de la laguna para mí es muy importante porque realmente funcionan así. O sea, nosotros no siempre tenemos acceso a los complejos. Los complejos no siempre están activados. Entonces, pudiésemos decir que un complejo es un tema, o sea, si lo ponemos como esta cosa como encapsulada, como encerrada en sí mismo, como limitada, pudiéramos decir que un complejo es un tema que se ha presentado a lo largo de mi historia y que está cargado de una ambivalencia, o puede estar cargado de una ambivalencia, y que siempre se acompaña de una emoción. Por eso es que se mantiene como una estructura aislada y como una estructura sí, encapsulada, porque no se puede simplificar, no es fácil integrar en este mundo del inconsciente o este terreno del inconsciente, no es fácil integrar el contenido de estos complejos. Entonces, ¿cuáles son los complejos más frecuentes? ¿Cuáles son los temas que están muchas veces cargados o acompañados de ambivalencia y que están que se acompañan de una emoción determinada? Bueno, de los complejos que identificamos o de los temas que identificamos como complejos, que en alguna forma todos compartimos, está el aspecto físico. El aspecto físico es un complejo. O sea, bueno, si nosotros nos podemos a ver cómo el ser humano gasta en su presencia, en su presentación, en su aspecto físico, nos damos cuenta de cómo cada uno de nosotros tiene definitivamente un tema o tiene o vamos a poner así, todos en cierto nivel tenemos un tema en relación al aspecto físico. Obviamente, aquí empezamos a ver que los complejos, la carga de los complejos, independientemente de que los podamos compartir, la carga de los complejos es personal. Hay personas que, por su historia, por las valoraciones familiares o por el entorno o por las experiencias que le tocó tener, tendrán el aspecto físico será más tema que para otras personas. Pero de alguna forma, por mucho tiempo, sobre todo en la adolescencia, o sea, yo diría que es un complejo que termina como de activarse y termina de cerrarse en la adolescencia, el aspecto físico es todo un tema. Otro complejo, y aquí lo pongo en segundo, no por importancia, sino para que hablar, como muchas veces ciertos aspectos que deberían ser instintivos, que deberían ser una cuestión natural, terminan transformándose en complejos. Y entonces ahí yo digo, y yo lo planteo, no todo el mundo comparte este criterio conmigo, pero lo digo para que estén al tanto de eso, no todo el mundo lo comparte, pero sí, desde la aproximación que estamos hablando, que los complejos son un tema lleno de ambivalencias que están acompañados de emociones, desde esa aproximación, la sexualidad, aunque la base es un instinto, también es compleja. Todos los seres humanos, hombres o mujeres, en diferentes momentos de nuestra vida, el sexo y la sexualidad termina siendo un tema. O sea, si nosotros nos ponemos yo siempre comento, bueno, vamos a hacer una especie de encuesta a las personas con las que podamos tener una aproximación de confianza, amigos o familiares. Y vamos a preguntarle, bueno, ¿cómo fue el tema de la entrada al mundo de la sexualidad? Bueno, y nos vamos a encontrar cantidad de cuentos que uno no se imagina. Entonces, la sexualidad no es simplemente una cosa que un buen día yo me encontré con una novia o que me encontré con mi pareja del momento y entonces aquello se dio y aquello fluyó de una forma increíble, los dos, no, o sea, la gran mayoría de las personas cuando uno hace una encuesta de este tipo se da cuenta que esa primera aproximación estaba cargada de ansiedad, estaba cargada de anticipación, estaba cargada de una cantidad de cosas que tienen que ver con eso que lo hace un complejo. Otro aspecto que son complejos, que todo me va a saltar esto de la autovaloración, para hablar de los complejos más presentes en cada uno, son la relación con mamá y la relación con papá. Todos nosotros, por más que hayamos tenido una mamá muy sana, los que hemos tenido la suerte de tener una mamá muy sana, un papá muy sano, esa mamá sana tiene un aspecto nutritivo, tiene un aspecto amoroso, tiene un aspecto de cuidado, pero esa mamá sana también tiene un aspecto de bruja. Mi mamá sana, nutritiva y tal, cuando en un momento determinado me descuidaba a mí por estar atendiendo a otro de mis hermanos, o cuando esa mamá sana en alguna forma no me complacía cuando yo le pedía algo, cualquier cosa, le hacía una petición X, pero esa mamá sana se transformaba en una bruja. Entonces, ese aspecto de esa polaridad de mamá sana y bruja, que por más sana que haya sido nuestra mamá, están ahí, hacen que el vínculo con mamá sea un complejo. Lo mismo pasa con papá. Por más que hayamos tenido un papá protector, un papá que nos enseña acerca de la vida, que nos da herramientas, ese papá en un momento determinado, sobre todo cuando le toca desarrollar una función que también es de papá muy importante, que es poner límite, que en alguna forma es hacer cumplir una norma familiar, ese papá muy sano, entonces aparece un aspecto ogro también. Entonces, en mis recuerdos, en cada uno de nosotros, en nuestra biografía, tenemos aspectos donde ese papá, por un lado, tiene caras, recordamos escenas muy ricas, muy, muy cercanas, pero por otro lado, escenas muy desagradables, muy de conflicto, muy de confrontación. Eso hace que, en general, pudiéramos decir que la relación con los familiares, con la familia, sobre todo la familia de la cual venimos, es compleja. O sea, hay un complejo familiar. Otro complejo muy importante es de cómo me valoro yo. O sea, todos nosotros, por más desarrollado que sema, de que seamos, por más que nos hemos aceptado, en alguna forma tenemos un cierto aspecto de autovaloración. Bueno, ¿qué valor me otorgo yo a mí mismo? Y ahí vemos los famosos complejos que por muchos años se hablaban acerca de complejos de inferioridad y complejos de superioridad. Hoy en día, vamos a decir, como con la extensión del pensamiento junguiano, bueno, nos hemos salido un poco simplemente de ese criterio de complejo de inferioridad y complejo de superioridad, y hemos aceptado que los complejos son complejos. O sea, los complejos van mucho más allá que simplemente decir que alguien tiene un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad. Hablar de los complejos es algo mucho más rico, es mucho más, y valga la redundancia, mucho más complejo que simplemente ubicarlos en un tema de una autovaloración y ya. Y otro complejo, que es de los más frecuentes, que también compartimos todos, es el complejo del dinero, el money complex. ¿Cómo es el vínculo, cómo es la relación que tenemos nosotros con el dinero? Porque a lo largo de nuestra biografía, nuevamente, y fíjense cómo simplemente hago conciencia de que he repetido autobiografía con cierta insistencia, porque es que los complejos están totalmente vinculados con nuestra biografía. Todos nosotros a lo largo de nuestra biografía, todos nosotros a lo largo de la, de la, de, sí, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido un vínculo con el dinero que es simplemente diferente, que lo aleja mucho de ver el dinero simplemente como un símbolo de intercambio. O sea, el dinero es mucho más que eso. Y tanto es así, bueno, que si nosotros nos ponemos a ver la energía y el esfuerzo que se mueve detrás de todo lo que es la parte de mercadeo, que todo eso está vinculado con el dinero, entonces nos damos cuenta de la importancia de la importancia que es el dinero y ver el dinero como un tema de un complejo. Bueno, en este momento yo simplemente les voy a pedir en esto que hemos tratado de ir haciendo del curso, tener un cierto aspecto o mantener una parte que funcione como de reflexión, como de autoconocimiento, es revisar que cada uno de ustedes, vamos a tomarnos un pequeño rato, para que cada uno de ustedes tome conciencia de en qué momento se activa una emoción extraña, por llamarlo de alguna forma, en relación a estos temas. ¿En qué momento o cuál es mi historia o qué conciencia tengo yo de las veces que en relación al sexo yo se me ha activado una emoción extraña? No vamos a decir ni agradable ni desagradable, sino extraña. ¿En qué momento, en algún momento en el vínculo con mi mamá, se ha activado una respuesta, se ha producido una respuesta de repente inadecuada? O sea, yo siempre digo que lo que es el día de la madre y el día del padre, para nosotros los terapeutas, son días que le tenemos mucho respeto, pues, porque entonces alrededor del regalo que le voy a comprar y del esfuerzo para entonces hacer el almuerzo o la cena de la familia, bueno, detrás de eso siempre hay unos rollos increíbles. Entonces, bueno, ¿en qué situaciones puedo reconocer yo que en mi vínculo con mi mamá de repente aparece un aspecto de ella, aparece un malestar que es un poco inadecuado en relación a lo que se está presentando? Después yo voy a nuevamente a revisar las diferentes áreas, simplemente las vamos por encima ahorita. ¿En qué momento en mi vínculo con papá también se activa, o en mi memoria, qué momentos del vínculo con papá se ha activado una respuesta que no coincide, que no es congruente con la situación? ¿En qué momentos o en qué situaciones yo siento o yo me he visto como, o me he percibido como superior a un determinado grupo, a un determinado equipo, a un determinado, en una determinada interacción. ¿En qué momento yo me he sentido inferior en relación a otras personas, en un momento determinado de vínculo o un momento determinado de encuentro? ¿En qué momentos yo he sentido que el aspecto físico me hace sentir mejor o peor frente a otras personas? ¿En qué momento ciertas dinámicas familiares, ciertos encuentros familiares, ciertos encuentros familiares van a producir o pueden producir unas dinámicas que tampoco son congruentes con lo que está pasando? ¿Y en qué momentos o en qué situaciones de repente el vínculo con el dinero puede hacer también que yo haga o que tome acciones que son inadecuadas? Una de las típicas es cómo frente a un activador, yo de repente hago un gasto que está o fuera de presupuesto o que es totalmente innecesario, pero una vez hecho, de repente digo, bueno, pero ¿cómo fue que yo entré en esta situación que terminé yo gastando este dineral que en este momento no tengo pautado para eso? Entonces, vamos a revisar cada uno de ustedes, vamos a revisar cada una de estas áreas y la consigna entonces es buscar, o sea, o identificar, ya sea reacciones inadecuadas en alguna de esas áreas o emociones extrañas en alguna de esas áreas. Entonces les repito otra vez, ¿cuáles son esas áreas? Es el área de mi sexualidad, es el área de mi vínculo con mamá, es el área de mi vínculo con papá, es el área de mi vínculo con mi familia, es el área que tiene que ver con el aspecto físico, hombres o mujeres, es lo que tiene que ver con una cierta valoración superior o inferior y con el tema del dinero. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que cada uno de ustedes trate de encontrar en su biografía anécdotas, escenas, situaciones que se pueden ser repetitivas o no en este tipo de áreas. Entonces vamos a tomarnos un espacio bueno, para que tengan la posibilidad de hacer este ejercicio. En resumen, según las imágenes, en qué momento a mi mamá bruja, a mi papá ogro, al sexo muy nublado en la vida. Bueno, aquí hay varias preguntas que yo creo que son bien interesantes o varios comentarios que son interesantes en relación al tema. Silvia Estefanía Zambrano hace el comentario, ella dice, cuando le doy un regalo a mi mamá, extrañamente se ve como una demostración de agresividad. De que ahí podríamos hablar de eso puede darnos una pista de esa dinámica, de ese vínculo complejo. ¿Cómo es esto que yo me aproximo con un determinado estímulo? Y ya sea yo, o ya sea mi mamá, o mi papá, o mi familia, lo valoran, lo reciben como una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, esa es la típica situación donde uno puede identificar un tema complejo dentro de un determinado vínculo hacia afuera o conmigo mismo. El Max comenta acerca de un tema de calvicie, que si, no, fíjate que no es que la calvicie activa un determinado o produce un determinado complejo, sino de repente lo activa. Si en mi imagen corporal o en lo que yo había visualizado como un ideal de envejecimiento, resulta que yo no me había visto calvo, bueno, de repente que en una etapa de mi vida yo pierda el cabello, bueno, entonces eso hace que esa pérdida de una imagen, sobre todo si la imagen previa le gustaba a uno, entonces, bueno, puede ser un activador de un complejo. Y ahí yo creo que es interesante el tema de eso, cómo uno visualiza lo que es natural o lo que son las etapas de la vida que por ahí comentaron y cómo cuando uno no está preparado. O sea, obviamente todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un deterioro a lo largo de la vida. Y entre ese deterioro entra, bueno, obviamente el aspecto físico inevitablemente. No es lo mismo vamos a decir, las características físicas que uno tiene a los 20, 30 años, 40 años, que los que tiene a los 60, 70 años. Y eso puede activar ciertas cosas, sobre todo porque nosotros vivimos en una cultura que tiene sobrevalorado el tema de la juventud. Entonces, bueno, en la medida que yo voy perdiendo esas características que me hacen, que están vinculadas con la juventud, bueno, en alguna forma pueden en algunas personas activar ciertos complejos. Bueno, yo creo que el tema de los complejos es un tema que es sumamente interesante porque nos acompaña permanentemente. Les comentaba cuando veíamos esta imagen que los complejos tenían un sustrato, en cierta forma, un sustrato neuroanatómico, y es que, o que tiene que ver con, cuando yo tengo una determinada experiencia que se recoge en una forma integral a nivel del cerebro, esa experiencia, cuando tiene una emoción que la acompaña, esa experiencia se graba, hay una parte de la memoria experiencial que está muy vinculada con este sistema, que es el sistema de la memoria, donde está básicamente el hipocampo. En ese sistema que tiene que ver con la memoria, resulta que cualquier estímulo parecido en esas redes sinápticas que estamos hablando, págata, lo vuelve a activar. Y resulta que yo tengo nuevamente, es como que evocara, como esa memoria se dispara, y yo tengo nuevamente la vivencia como las primeras vivencias, las primeras experiencias que yo tuve que están relacionadas con eso. Ahorita la imagen que me viene o la analogía que me viene era la de la familia de palabras, ese juego que teníamos cuando de repente uno decía árbol y entonces aparecían una cantidad de asociaciones relacionadas con árbol. Árbol, mata, fruta, raíz, follaje. Una cantidad de aspectos que estaban vinculados con esa palabra árbol o con esa familia de palabras árbol. Pero en alguna forma nosotros tenemos racimos, tenemos como familias que están vinculadas con estímulos y con ciertas emociones. Entonces, aunque el estímulo no sea igual, en algún momento algo que yo inconscientemente asocio me puede disparar una emoción determinada. Eso uno lo ve muchísimo en el tema de pareja, como en muchos, o buena parte de los conflictos en la pareja, tiene que ver con que mi pareja, que no tiene nada que ver con mi mamá, de repente tiene una cierta conducta que inconscientemente yo asocio con aspectos de mi mamá que me irritan y de repente yo le tengo una respuesta airada o una respuesta fuera de tono frente a algo que para mi pareja ella no tiene, le parece como que es la cosa más natural que hay. O lo mismo pasa con la pareja, o sea, las mujeres con su pareja hombre, como de repente, en un momento, muchas veces en el momento menos esperado, la pareja tiene un determinado gesto, un determinado comportamiento. Y ese gesto, ese comportamiento detona toda una situación emocional, toda una vivencia emocional que no guarda ningún tipo de relación con lo que está realmente sucediendo. Eso es lo que nosotros vemos cuando se activa un complejo. El tema, por ejemplo, el vínculo con la autoridad. Como hay personas que se le acerca una autoridad, la que sea, un policía. Un fiscal de tránsito o el jefe o alguien que en alguna forma detenta o represente una figura de autoridad y de repente esta persona, esta autoridad, le hace una pregunta y la persona queda paralizada. O sea, hay una respuesta inadecuada frente a ese estímulo. Eso es lo que nos permite a nosotros identificar complejos. Si nosotros recordamos la primera sesión donde veíamos o donde hablábamos de que como antecedente Jung estaba desarrollando un test de asociación de palabras, hoy en día pudiéramos decir que ese antecedente está directamente vinculado a lo que después de esa, o lo que hoy conocemos como el tema de los complejos. Como hay determinados temas, determinados estímulos que producen una respuesta o una reacción que no tiene que ver, que es inadecuada a la situación que se está viviendo. Eso es lo que en alguna forma es un complejo. Hay muchas veces que preguntan, bueno, entonces, ¿qué hago para salir de los complejos? ¿Qué hago para eliminar un complejo? Entonces, yo les digo que para bien o para mal, de los complejos nosotros no salimos. Estos temas que tanto nos pueden afectar, están profundamente inscritos en nuestra anatomía y profundamente inscritos en nuestra psique, por lo cual hace que difícilmente podamos salir de ese complejo. Lo que sí podemos es, en la medida que los conocemos, en la medida en que sabemos qué terrenos lo activan, en la medida en que podemos como aprender de ellos, bueno, en esa medida se van como desinflando, por ponerlo de algún lado. Yo muchas veces comento, sobre todo cuando en el trabajo con parejas, comento que este tema es tan importante que con la pareja uno tiene que saber reconocer cuáles son los terrenos donde hay minas, literalmente, como las minas de guerra. Si uno se mete de conejo en un terreno minado, a estar brincandito sin prestarle mucha atención, corremos el riesgo que una de esas minas nos explote en el momento menos esperado. Eso es lo que pasa muchas veces. Uno sale en una cita con la pareja, vamos a pasarla bien y tenemos tiempo que no salimos, y de repente aparece una conversación aparentemente neutral, cualquiera, o no tan neutral, pero vamos a poner ahorita que se acerca la Navidad, que entonces uno de los temas típicos, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en Navidad? ¿Lo pasamos nosotros como familia, papá, mamá, hijos, o lo pasamos con tu familia, o lo pasamos con otra familia? Bueno, eso que aparentemente es un terreno neutral, de repente, sin darnos cuenta, termina en un zafarrancho de esos de quinto piso. Y es que tú no quieres nunca ir acá, que siempre es del lado tuyo, que nunca es del lado mío. Y yo me acuerdo cómo hace 5 años, entonces tú le hiciste un regalo a mi papá que a mí todavía me da pena ajena, o tú te olvidaste de, y bueno, y por ahí arranca un tema que si nos descuidamos, bueno, se lleva por delante no solamente esa noche, sino una semana de pelea. Entonces, los complejos nos acompañan, los complejos están allí y funcionan como eso, tal cual como aspectos a los cuales nosotros somos susceptibles y tenemos que aprender a vincularnos con ellos, porque si no, en el momento en que cualquier persona la active o lo detone, bueno, nosotros podemos tener una respuesta totalmente inadecuada, ya sea o en inadecuada en la exageración de la respuesta o inadecuada en la parálisis, en la pacificación de la respuesta. Por ejemplo, lo que comentabas, pues hay una personas que tienen un mal vínculo o que tienen un vínculo inadecuado frente a la autoridad, y llega la autoridad e inmediatamente se quedan paralizados, se quedan, bueno, eso hace pensar que ahí hay un complejo. O esas personas que frente a la autoridad de repente se les activa un tema de competencia o de rabia, eso tiene que ver con un complejo. Entonces, lo importante es tener presente esos temas, esos terrenos complejos y aprender a vincularnos con ellos. Bueno, bueno, aquí hay varias preguntas que déjame leer algunas porque creo que esto es un tema que es fundamental dentro de la teoría junguiana. Tanto es así que a un momento determinado, Jung se planteó, en lugar de llamar a su teoría psicología analítica, se planteó llamarla la psicología de los complejos. Pero finalmente decidió cambiar el nombre porque parcelaba mucho toda la teoría a un aspecto, simplemente un aspecto de toda su estructura, ¿no? Preguntan por acá. Si en mi relación con mis padres interfiere algún rasgo hereditario que no acepto y lo tengo en la sombra, ¿eso no haría que tenga un conflicto con mi madre o mi padre? Entonces, bueno, claro que haría un conflicto, pero tenemos que la forma en que nos vinculamos con papá y mamá no siempre es no siempre es plana, no siempre vamos a encontrar a papá y mamá con una actitud de poder entender o poder respetar un determinado planteamiento, sino que algunas veces, perdón, pueda aparecer esa activación también de ellos en partes oscuras que hacen que nos encontremos con esa ambivalencia que hablábamos bueno, que active el complejo paterno o el complejo materno. La obesidad, todo un tema. Hay un autosabotaje, tendría que ver por qué. Bueno, tenemos exactamente hay veces que en ese tema de la imagen de sí mismo, hay veces que hay ciertas condiciones que uno mismo se provoca o uno mismo mantiene, bueno, porque muchas veces detrás de esas condiciones, a menos que haya un aspecto puro dentro de la fisiología, que son no, que es lo más raro, pues, porque por lo general son nuevamente una multifactorialidad que termina produciendo una respuesta, muchas veces tiene que ver con aspectos complejos. ¿Hay alguna relación entre los complejos y las pesadillas? Puede haberla. En alguna forma, los sueños son una expresión de toda nuestra dinámica interna, muchas veces de la conflictiva, y el aspecto de los complejos pueden aparecer como pesadillas. De hecho, fíjate, en ese tema de la autovaloración, que uno lo ve mucho en los temas de evaluaciones. De la evaluación de un examen, un momento determinado. Y uno o ha tenido o conoce gente que en etapas de su vida frente a evaluaciones, a una época de exámenes, de repente empieza a tener pesadillas o empieza a tener, bueno, eso tiene que ver con esa aproximación a la evaluación. Eduardo, podríamos decir entonces que, por ejemplo, a nivel del complejo de padre o de madre, ellos son unos seres humanos como cualquier otro, pero cuando se activa el complejo en el hijo, nos puede llegar a ver de una manera tan distinta que distorsione y que nos vea más allá que humanos, casi que dioses, y que nos vea de esa forma haga que genere una respuesta emocional desbordada y al verlos de esa forma pues se le quita la humanidad a esos dos seres, ¿no? Sí. Y esa es una excelente, yo pienso que una excelente observación, porque inevitablemente para todos, papá o mamá, en un momento determinado de nuestra vida, fueron dioses. Y precisamente ese ser Dios, que implica no solamente poder, sino que implica una idealización, hace que todo lo que venga de papá y mamá no esté en una perspectiva real. Y por eso el vínculo con papá y el vínculo con mamá termina siendo complejo. Porque llega un momento que naturalmente, y afortunadamente, nosotros bajamos a papá y a mamá de ese pedestal divino y los humanizamos. Pero ver esa humanidad o aceptar esa humanidad, uno lo dice muy fácil, pero realmente no es tan fácil. No es tan fácil. Hay una pregunta, hay una pregunta en relación a ego y complejo de ego que ya vamos a entrar en esa parte, que para mí es de las cosas más importantes de este capítulo. Pero hay una que me parece que es interesante, que es la diferencia entre trauma y complejo. Un complejo, les vuelvo a repetir, les repito nuevamente, es un tema. Un complejo tiene que ver con un tema que me acompaña a lo largo de la vida. Un trauma es una experiencia que está cargada está tan cargada de amenaza que la psique tiene la vive como algo que no puede resolver, que no puede, sí, que no, con la cual no se puede enfrentar. Y esa confrontación, esa situación que queda ahí, es como que produce una división en la psique y de esa división queda una parte pegada a esa experiencia. Eso es lo que es un trauma. Por eso el trauma no es un complejo. O sea, lo que pasa es que hay vínculos o hay historias con temas que pueden ser muy profundos. O sea, hay personas que Uno ve cómo el vínculo con su mamá es traumático, o sea, en el sentido de que permanentemente producía unas situaciones, producía unas experiencias que eran muy difíciles de digerir. Pero una cosa es el trauma y otra cosa es el complejo vinculado con mamá. Entonces, en ese sentido, yo creo que la forma como, vamos a decir, más fácil, muy entre comillas, de identificarlos es, nuevamente, los complejos están vinculados a temas. El tema con mi mamá, el tema con mi papá, el tema con mi aspecto físico, el tema con mi sexualidad, el tema con el dinero, el tema con mi valoración, son temas. Mientras que un trauma pueden ser muchas cosas. Un trauma puede ser una experiencia de accidente donde por primera vez yo me enfrenté a mi mortalidad, de repente me pregunté, o sea, me di cuenta que podía morir, que hubiera podido morir, o que en ese accidente de repente alguien muy querido haya fallecido, entonces queda como una marca allí. Un trauma puede ser una experiencia de vida, pero en la cual yo no estaba preparado. Por ejemplo, un abuso sexual puede producir un trauma, sobre todo en personas que no tenían, la sexualidad no estaba activada como para poder incorporar eso como experiencia, y eso puede quedar como trauma. Un trauma puede ser una catástrofe natural que tampoco uno está preparado. O sea, trauma pueden ser, son eventos que en un momento determinado uno los vive como algo que no puede, lidiar, que no puede como resolver, y entonces queda como una herida, que es lo que lo define como trauma. Bueno, ok. Bueno, vamos entonces a pasar al tema de lo que comentábamos de el complejo del ego y el complejo y el ego como estructura operativa. Comentábamos que el ego, como estructura operativa, funcionaba como una especie de este foco, funcionaba como una especie de gran ojo que permitía ver hacia afuera y que permitía ver hacia adentro. Y ese gran ojo era el que determinaba, aunque permitía que todo el sistema psíquico que está representado acá, pero un poco más allá, el sistema psicobiológico, porque este sistema psíquico no está aislado, este sistema está montado en un cuerpo que permite que se mueva, permite que resuelva, permite sí, que actúe. Entonces, esto es un sistema psicobiológico. Este ego, como gran ojo, permite que nosotros reconozcamos, nosotros nos demos cuenta, nosotros tomemos conciencia, hagamos conciencia de qué necesitamos en un momento determinado o hacia qué camino tenemos que ir en un momento determinado para preservar a esta psique utilizando todo el resto del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que este ego está muy vinculado con esta estructura que hablábamos de la memoria. O sea, si nosotros no tuviésemos memoria, no pudiéramos. Nos quedaremos paralizados. O sea, parte de lo que nos permite identificar una experiencia como dañina o no, como perjudicial o no, lo que nos permite identificar qué camino agarrar o qué camino no, lo que nos permite en un momento determinado como ubicar una determinada experiencia en un sitio u otro, es la memoria. O sea, la memoria es la que permite, en alguna forma, darle un sentido a una determinada experiencia. Desde lo más elemental, que es que para yo saber que este cursor es verde, es porque en mi banco de memoria el verde existe como una referencia. Si en mi banco de memoria este verde o este color no existiera como referencia, bueno, yo a lo mejor lo más que pudiera decir es que es una flecha, y nuevamente para reconocerlo como flecha, también tengo que tener una referencia. Pero suponiendo que tengo la referencia flecha, pero no la del color, yo pudiera decir, bueno, esto es una flecha que, o a lo mejor solamente lo veo como flecha, o digo, es una flecha que tiene un color que yo no logro identificar, que yo no conozco. Entonces, la memoria está directamente vinculada con la realidad que tengamos nosotros en cada momento de nuestra vida. Como esta memoria está directamente relacionada con este ego, o sea, para que este ego diga hambre, o sea, frente a una experiencia interna, o diga cansancio frente a una experiencia interna, o diga sexo frente a una experiencia interna, o diga acomodar frente a una experiencia externa, o diga mercado frente a una experiencia externa, o diga cualquier cosa, obviamente para poder identificar adentro y afuera y está vinculado con la memoria. ¿Qué pasa entonces? Que como decíamos, los complejos están relacionados con nuestra biografía. Los complejos están relacionados con nuestra historia. Los complejos están relacionados con nuestra memoria. Por eso es que ese gran ojo, ese gran ser, ese gran ego, en un momento determinado, este ego solo, sin la parte del complejo, se ve un espejo y dice, ese soy yo. Yo me veo en una foto a los 5 años y yo digo, es que así era yo. Y me veo en una foto a los 12 años y digo, así era yo. Y me veo una foto a los 15 años y así era yo. Y así voy a lo largo de la línea de mi historia y esa línea de la historia yo la puedo seguir porque tengo una memoria que está relacionada con ese ego. Y es lo que pasa, que tarde o temprano todos nosotros terminamos identificándonos con el ego. Tarde o temprano nosotros terminamos diciendo, es que ese soy yo. Y si nosotros vemos la estructura de la psique, donde tenemos todos estos elementos, tenemos que yo soy la experiencia consciente, pero yo también soy la experiencia inconsciente, yo soy mi sombra, yo soy mis complejos, yo soy mi anima y ánimo, que es otro tema que vamos a ver, yo soy mi inconsciente colectivo, yo soy todo eso, entonces me doy cuenta que obviamente yo soy mucho más que simplemente la experiencia del ego. Vamos a poner aquí. Yo soy mucho más que esta experiencia. Pero por muchos años, inevitablemente, nosotros nos asociamos, nosotros nos identificamos con esta experiencia del ego que está directamente relacionado con la persona. Entonces, yo soy prácticamente esta pequeña porción de mi psique. Cuando eso se da, entonces decimos que bueno, empezamos a hablar del complejo del ego. Ya no es el ego como estructura operativa, sino ya es un complejo más. Ya es una laguna más, pero que está muy cerca de la conciencia con la cual yo me identifiqué. Entonces, bueno, este complejo termina siendo el complejo del ego o complejo del yo, que básicamente es lo mismo, se puede llamar indistintamente complejo del ego o complejo del yo. A este complejo del ego, complejo del yo, es cuando usualmente nos referimos diciendo es que esa persona tiene un ego increíble, esa persona tiene un ego que se lo va a tragar, o esa persona yo no sé qué se cree, porque esa persona tiene el ego del tamaño de un edificio, o esa persona tiene el ego muy fuerte, o esa persona tiene el ego muy débil. Cuando hablamos de esa acepción del ego, no estamos hablando del ego operativo, sino estamos hablando del complejo del ego. Y como les comentaba, inevitablemente a lo largo de nuestra historia, nosotros nos vamos a identificar solamente con ese pequeño aspecto de la psique. Por eso es que muchas personas, cuando creyendo o cuando identificándose solamente con ese aspecto, cuando emerge otro aspecto, ya sea o la sombra, que la tenemos, cuando emerge un aspecto de la sombra, o cuando se activa en profundidad un complejo, o cuando se activa un aspecto del inconsciente colectivo, entonces ahí la persona o se queda como absolutamente confundida porque es la gran pregunta, bueno, ¿y qué es esto que sale que en el cual yo no me reconozco? ¿Qué es esto que yo siento que no es mío, pero soy yo quien lo está actuando? Pero ¿cómo fue que esto de repente apareció que yo desconocía? Bueno, lo que le está pasando a esa persona es que está teniendo una experiencia de una activación de otro lado de su psique diferente a lo que uno puede llamar el complejo del ego. No sé si me gustaría, aunque no sé que puede resultar un poco confuso, pero sí me gustaría, no, estoy buscando aquí el chat, ver si hay alguna pregunta en relación a este punto, porque este punto es bien importante. No sé si pueden utilizar el chat, si hay alguna pregunta, alguien que queda con alguna pregunta, alguna duda. Eduardo, Marta Isabel preguntaba, pues antes de que explicaras esto, no sé si me escuchas bien, ¿sí? Sí, te oigo perfecto. Pregunta que, pues, otras literaturas mencionan al ego como actos del inconsciente. Creo que se responde muy bien con lo que estás hablando del complejo del ego, ¿no? Sí. Bueno, y la otra cuestión es que habría que ver qué tipo de literatura, porque yo creo que es importante, bueno, no olvidar que estamos aquí hablando de los conceptos estrictamente desde la visión junguiana. O sea, tanto el ego como el yo lo han utilizado en otras corrientes, en otros marcos teóricos. Obviamente en el psicoanalítico, lo han utilizado en el marco teórico transpersonal, lo han utilizado en el marco teórico lacaniano. O sea, tanto el ego como el yo lo han utilizado como palabra en diferentes marcos teóricos. Pero por eso es importante saber que en la acepción que le estamos dando dentro del marco junguiano. Y realmente el creador de lo que se puede llamar complejo del ego fue Jung. Si otras personas o otros marcos le dan el mismo nombre, con interpretaciones que muchas veces se pueden aproximar, bueno, muy bien, pero el complejo del ego, tal cual, lo que se llama complejo del ego, es un aporte junguiano y es como nos estamos aproximando hoy. Podríamos decir, Eduardo, que el ego como tal se construye con los años, a medida que se va expresando la propia individualidad y el ego se va perfeccionando. Exacto, el complejo del ego, no el ego. Recordemos que el ego otra vez es una estructura operativa que está funcionando prácticamente desde que nacemos. O sea, el ego es el que permite en un momento determinado discriminar. Esto es el ego. Lo que se construye a lo largo de los años es el complejo del ego, esa vinculación entre el ego y la memoria con la cual yo tarde o temprano termino identificándome. Entonces, aquí hay una pregunta de Silvia Estefanía Zambrano que dice, entonces mi autoconcepto es mi complejo del ego. Y la vivencia, memoria y sensorial es el ego. Pudiéramos decir exacto eso. Mi autoconcepto por muchos años, cómo me vivo yo, es el complejo del ego. Y pudiéramos decir, para separarlo, para diferenciarlo de lo que es el ego está más vinculado a la memoria y a una vivencia sensorial. Es mucho más porque no se queda solamente lo sensorial, porque el tener la conciencia de mi mundo interior, de las necesidades, del movimiento, de las dinámicas de mi mundo interior, va más allá de la sensorialidad. Pero en términos como para poder diferenciar, me parece que esta reflexión me parece que es muy importante. Es algo así como el complejo del ego está muy vinculado con el autoconcepto. Y el ego como estructura operativa está muy vinculado con la memoria y con la sensopercepción. Somos mucho más que nuestro ego, entonces personas con una conciencia menor, lo cual causa que solo se dejen guiar por él. Sí, naturalmente por muchos años, quien es el jinete de nuestra existencia es el complejo del ego. Solamente después de un cierto momento en el que empezamos a tomar conciencia de que somos mucho más que un complejo del ego, es que logramos, como yo diría, como cambiar la posición de lo que uno puede llamar el autoconcepto, o lo que, siguiendo la línea de Silvia, lo que uno puede llamar el autoconcepto. Por muchos años nosotros nos vivimos desde el complejo del ego. Pero llega un momento que empiezan a emerger otros contenidos, contenidos de sombra, empiezan a emerger otros contenidos de otros complejos, empiezan a emerger contenidos desde mi contraparte sexual, empiezan a emerger contenidos desde el inconsciente colectivo, y en ese momento algo sucede en la estructura y en la dinámica interna donde el foco pasa a otro lado, el asiento del autoconcepto pasa al otro lado, y entonces diríamos que es el self el que comienza en alguna forma, o que puede comenzar en alguna forma a guiar todo este proceso. Yo lo pongo, las analogías que se hacen es como por muchos años nosotros tenemos un piloto terco, o sea, un piloto que agarra un caballo, o agarra una carroza, o agarra un carro, y entonces, bueno, a pesar de que todas las condiciones, o a pesar de que sabe que está siguiendo un impulso, ese piloto se afana y se empeña en que por ahí es que va, y como dé lugar, se mete por ahí. Eso diríamos que es esa terquedad, es como una de las características de ese complejo del ego. A partir de un momento, uno lo ve, por ejemplo, utilizando la figura del sabio como una metáfora de desarrollo o de evolución. Uno se da cuenta que los sabios, por lo general, no están luchando contra los obstáculos, luchando contra la corriente, sino que en cierta forma ellos dan como, o tienen una cierta conciencia, o tienen una cierta claridad hacia dónde debe ir el proceso, pero permiten que el proceso se vaya dando, permiten que el proceso vaya agarrando el cauce que necesitan sin estarlo obligando con terquedad. Son amables con el proceso. Muchas veces, bueno, las personas que más o menos están familiarizados con el tema del tarot, para mí este cambio de posición, este cambio de rol, lo vemos en la carta del carro, de la carroza. Cuando el piloto no, el cochero no tiene riendas, o sea, el cochero simplemente está sobre dos caballos que tienen que ver, o que representan esta parte instintiva, esta sabiduría un poco primitiva, inconsciente, pero con una sabiduría, y simplemente el cochero está ahí como llevándose por el proceso. Esa es la diferencia entre vivirse desde el complejo del ego, o enganchado con el complejo del ego, o vivirse más psíquicamente, un poco como sí, como desde estructuras, desde el cual uno se da cuenta que todo este sistema es algo mucho más rico que simplemente una parte del sistema. Eduardo, pero es importante también ese complejo del ego en un momento del crecimiento humano. Es decir, si un adolescente dijera, yo no quiero pasar por el complejo del ego y simplemente me voy a dedicar a entregarme al viejo sabio para encontrar la armonía y la unidad con el self, puede terminar muy mal también, ¿no? Porque Sí, cómo no no. armo las necesidades propias. Sí, cómo no. Fíjate, lo que dices tú es importantísimo. Si nosotros vemos cuando hablamos la importancia de diferenciar el complejo del ego, de lo que es el ego, de otras estructuras, yo diría que no, es simplemente para poner el foco en que el complejo del ego no es toda la psique. Pero como dices tú, nosotros necesitamos del complejo del ego para sobrevivir. De hecho, yo creo que muchas personas, o mucha gente, oigo hablar de la famosa crisis de la edad mediana, o de la medianía de la edad, que tiene que ver cómo en un momento determinado uno hace una crisis donde uno pierde las referencias que en un momento determinado existían. Esas referencias tienen que ver, yo muchas veces, la caricatura bueno, que de alguna forma, desde la cual trato como de ver eso, de aproximarnos a eso, es que Cuando nosotros hablamos del tema de la persona y la sombra, nosotros inevitablemente tenemos que, por mucho tiempo, construir una persona. ¿Por qué? Porque si nosotros somos solamente, perdón, si nosotros somos permanentemente, o expresamos, nos expresamos permanentemente en una forma natural, quiera o no quiera, eso va a traer una cantidad de interferencia con el entorno y temas de aceptación del entorno. Entonces, como sobrevivencia, inevitablemente nosotros tenemos que construir una persona. En ese sentido, inevitablemente nosotros tenemos que construir un complejo del ego, que es lo que me permite por mucho tiempo presentarme, lo que me permite por mucho tiempo hacer planes, lo que me permite por mucho tiempo darle un cierto sentido a la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el complejo del ego, nosotros también tomamos una cantidad de decisiones muy importantes. O sea, ¿cuál es la profesión que yo voy a hacer? La gran mayoría de las personas, porque bueno, lo que digo yo, que en el momento en que toca escoger la profesión y en nuestra cultura, nosotros realmente no estamos preparados para tomar esa decisión. Entonces, la mayoría de las personas, más que tomarla desde la vocación, desde un llamado, desde un llamado donde yo puedo integrar una naturaleza y una cantidad de capacidades, nosotros escogemos la profesión desde el complejo del ego. Bueno, porque a lo mejor es lo que en mi familia es un linaje de oficio o profesional, o porque a mí me parece que un momento determinado da caché o da cierto estatus, o porque mis amigos o mi novia la agarró por ahí. Entonces uno decide qué carrera tomar. Uno muchas veces decide en qué momento me voy a casar. Entonces a lo mejor no me estoy casando con el amor de mi vida, sino me estoy casando, bueno, porque llegó el momento de casarse. En un momento determinado uno empieza a trabajar. Muchas veces no es el trabajo que uno escogió, sino el que la oportunidad le puso enfrente. El entorno empieza a presionar para que uno empiece a tener hijos y también para que uno haga como estudios de posgrado, uno siga una cierta carrera académica. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado, cuando ya uno ha logrado la pareja, los hijos, la carrera, la profesión, el trabajo, ha comprado muchas veces casa, una cantidad de cosas, hay una parte de uno que dice, bueno, pero es que yo he cumplido con todo lo que se espera y a pesar de eso yo no soy feliz. Y en ese momento empieza a resquebrejarse el complejo del ego, o el complejo del ego empieza a ser síntomas, o sea, empieza a aparecer un malestar vinculado con el complejo del ego. Ese momento es muy importante porque ahí empiezan a emerger otros aspectos. Ahí ya muchos de los aspectos del inconsciente colectivo empiezan a emerger, muchos de los aspectos de sombra comienzan a aparecer. Es como el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Llega un momento que Dr. Jekyll se cansa de ser tan decente y tan adecuado y tal, y busca cualquier excusa para actuar desde su otra personalidad. Cuando eso empieza a pasar, ya no solamente se resquebraja el complejo del ego, sino se comienza a resquebrajar toda, bueno, resquebrajar no es una palabra, se empieza a cambiar todo el sistema, toda la dinámica de la psique, y empiezan a aparecer otros elementos que están allí contenidos que hasta ese momento no podían aparecer. No sé si el... Fíjate, ahí yo creo, aquí también pregunté, entonces en ese orden de ideas, no sería necesario el complejo del ego, ¿no? Entonces, volvemos al tema, el complejo del ego por mucho tiempo es necesario. Y no solamente que es necesario, sino que es inevitable. Es inevitable que nosotros se desarrolle el complejo del ego y es inevitable que nosotros nos identifiquemos con ese complejo del ego. Porque además es lo que nos permite movernos en este mundo, ¿no? Es decir, digamos que un adolescente no quiere tener que ver con enfrentarse a su vida sexual y decide eliminar ese tema de su vida y decide dejar ese tema en un infantilismo total, donde no le da una capacidad de expresión, de ensayo y error, de prueba y problema. Entonces la persona se va rezagando de ese evento, no le genera a su ego herramientas para futuras situaciones emocionales y de pareja, y por ejemplo se aísla hacia un convento o hacia una nueva religión o hacia un ashram donde se exige solamente buscar la espiritualidad y nada de lo sexual, digamos. Eso hace también que se rezague ese espacio de vida, que el ego no pueda generar unas defensas propias y particulares de él, y a cualquier situación después que venga, por mínima que sea. Exacto. Y fíjate que eso, ese ejemplo que tú pones, yo creo que es muy importante porque nos habla, ahí es donde uno ve el tema de la sexualidad como complejo, cuando en un momento determinado, por la historia y por una cantidad de ambivalencia, resulta que un instinto, yo en un momento determinado lo puedo reprimir. Entonces, no es el religioso que se hace religioso porque hay una vocación. Porque hay religiosos que son religiosos por vocación, donde desde esa, vamos a decir, esa vocación está vinculada con una naturaleza, que cuando veamos los arquetipos, vamos a lo mejor ver con mayor claridad cómo es que es ese tema, sino que una persona se hace religiosa porque no logra resolver un tema complejo con su sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú estás comentando. Que si yo dejo la sexualidad aparte, no porque no está dentro de mi experiencia natural, como pasa en algunos arquetipos que se llaman los arquetipos virginales. O sea, hay determinadas naturalezas que son virginales, donde la sexualidad pasa como a un tercer plano. Pero hay personas que sin ser virginales pretenden llevar la sexualidad, sacar la sexualidad dentro de su experiencia. Y al hacer eso, esa carga de la sexualidad comienza a interferir con el resto de las dinámicas de la psique y en un momento determinado puede hacer eclosión en una forma inadecuada. Ahí pudiéramos decir que ahí es donde vemos, empezamos a interrelacionar los conceptos, por ejemplo, de complejo y de sombra. Como la sexualidad como complejo va a ser secuestrada con su energía, en un momento determinado esa energía puede empezar, como una energía que se queda en el inconsciente, puede empezar a nutrir de energía los aspectos de sombra. Y entonces en un momento determinado esa persona, ese individuo, de repente hace lo que nosotros llamamos un acting. Esa persona de repente, bueno, estos temas de sacerdotes con pedofilia, o estos temas de religiosos que en un momento determinado no se aguantan y entonces hacen un acting sexual del tipo que sea, ahí nosotros vemos muchas veces cómo esa energía secuestrada, esa energía reprimida, nutre otros aspectos y en un momento determinado aparecen en una forma totalmente inadecuada. Ahí nosotros vemos cómo van interactuando el tema por un lado de lo complejo y por otro lado de la sombra. Y yo creo que eso es importante porque esto, bueno, creo que lo hablamos desde el primer momento, el sectorizar la psique, el parcializar la psique, el disecar la psique en pedazos, es simplemente con fines didácticos, porque obviamente todos estos elementos están permanentemente interactuando en nuestra interioridad. Me gusta mucho el ejemplo del durazno cuando le quita uno la pepa, ¿no? Es decir, por más de que uno quiera quitarle la pepa al durazno o la semilla al durazno, siempre va a quedar impregnada la situación. Esto mismo pasa con estos diagramas. Es decir, el diagrama muestra, es una forma de mostrar cada cosa por aparte, pero en realidad todo es una sola situación que está constantemente en interacción. Sí, tal cual, eso es así. Tengo muy malo el audio, me están diciendo por acá. Sí, se te oye entrecortado, pero se entiende. Ojalá. Ah, ok. Fíjate, aquí hay un comentario de Clara Tejada que es muy importante. Él dice Jung que el ego está subordinado al self y está relacionado con él como la parte al todo y tiene en sí mismo un libre albedrío. Cuando se limita internamente el libre albedrío o el concepto de libertad es que surgen los complejos. Entonces, esto es interesante porque vamos a ver que una de las de lo que se espera en esta desarrollo de la psique es que precisamente, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es que precisamente se establezca lo que se llama el ego self, donde entonces el vínculo entre este ego y este self es nuevamente la metáfora del jinete del carro del tarot, donde no un jinete que está llevando el control, o vamos a ponerlo, vamos a olvidarnos del carro del tarot, es como alguien que contrata una carroza y le dice al cochero, mire, yo quiero ir para Chía. Y entonces el que contrata es el que en alguna forma dice para dónde vamos. Y yo quiero que vaya pausado porque quiero ver el paisaje, yo quiero que no ande brincando por ahí porque no me gusta. Entonces, ese que contrató a la carroza va dentro de la carroza, es el equivalente al arquetipo del gran organizador. Y el ego termina siendo como ese cochero que está montado arriba de la carroza, viendo por dónde se mete y por dónde lleva los caballos para que no caiga un hueco, viendo cómo el desempeño de los caballos, mira que si están muy cansados hay que pararse para que coman y tomen agua. Ese cochero tendría como el sitio del ego. En el momento en que eso se da, entonces se dice que ahí se establece un eje entre este ego operativo y ese self, que es esa, vamos a llamarlo como supraconciencia, que está en el centro de la psique. Entonces, pero para que se dé eso, tenemos que pasar por una etapa de desidentificarnos con el complejo del ego. Y lo que hablamos, para bien o para mal, por mucho tiempo, quien lleva nuestra vida, quien lleva todo ese sistema, toda esa estructura, es el complejo del ego. Déjame ver qué otra. No entiendo el concepto de self o ego self, ¿ok? No lo entiendes porque nos brincamos lo brincamos porque yo creo que es importante mencionarlo, pero más adelante en su momento lo vamos a desarrollar. Cuando veamos qué contiene el inconsciente colectivo, vamos a saber que en el inconsciente colectivo hay patrones que estructuran, sí, se llama así, patrones que estructuran. Y uno de esos patrones es el gran organizador, o sea, hay un gran sabio, hay una sabiduría interna que sabe a lo largo de nuestra vida qué es lo que nosotros necesitamos en un momento determinado para desarrollarnos. Ese organizador o ese sabio no solamente sabe qué escogencias nos tocan, sino por otro lado saben también cómo regular ese sistema. Ese gran sabio interno es lo que se llama self, es el que se ha traducido. De para bien o para mal no se ha encontrado no tenemos una traducción más apropiada en el español, y entonces se ha traducido como el sí mismo. Entonces es un arquetipo, es una estructura, es un elemento estructurante que está en el centro de la psique, es lo que se llama el self. Podríamos decir que es el que da sentido a cualquier otro complejo o a cualquier otra vivencia. Exactamente, es el que le da sentido a toda la experiencia psíquica. Él es el gran, el self es el gran director de orquesta. A lo mejor por ahí hay una flauta que está un poco desafinada y él lo sabe, pero sabe en qué momento decirle, mira, toca más suave o no es que lo saca de la orquesta, sino sabe muy bien cómo llevarlo para que la orquesta en su conjunto tenga un resultado armónico y tenga un resultado agradable. Eso lo hace el self. Eduardo, podríamos decir que el self también se deja ver cuando encontramos sorpresas en la vida, cuando encontramos cosas que el ego no ha fabricado con su iniciativa o con su mente, emociones, sino que de repente llega una situación caótica o buena o sorpresiva de una manera buena o una situación compleja, una enfermedad o un cataclismo, bueno, alguna una situación difícil, que hace que se reestructure nuevamente el ego. Podemos decir que el self está ahí, como reubicando y dándole sentido, porque seguramente lo que estaba fabricando el ego no tenía ese sentido que necesitaba esa persona. Entonces digamos que el self es como el que reorganiza y da una serie de, ¿cómo decirlo?, nuevas vivencias, sorpresas, me dan alternativas diferentes, algo que no ha creado el ego, ¿no? Exactamente. Ese, yo digo que el self, una otra metáfora que yo muchas veces utilizo, es como el entrenador de en un gimnasio. Va el muchacho que de repente quiere sacar cuerpo y definir cuerpo, entonces se fija que lo que quiere es definir los abdominales y definir los brazos, o por poner otro ejemplo mejor, en la película de Karate Kid, el self es exactamente como este maestro, donde este muchacho que le hacen bullying y que lo maltratan y que tal, él dice, mira, ya yo no aguanto esto, yo quiero aprender karate. Y yo ya me obstiné y yo ya voy a agarrar clase de karate con este señor que sabe muchísimo de karate. Y el señor, maestro de karate, le dice, ah, bueno, usted quiere aprender karate, muy bien. Entonces, mira, aquí tiene esta brocha, aquí tiene este pote de pintura, y entonces usted va a pasarse toda la mañana pintando esta pared de arriba abajo y de abajo arriba, y de arriba abajo y de abajo arriba. Y él, bueno, pero esto no es karate, pinta su pared. Y entonces al día siguiente, mire, maestro, ya terminé. Y entonces, ah, usted ya terminó, bueno, muy bien. Entonces va a pasarse todo el día de hoy pintando esta pared con la misma brocha, el mismo pote de pintura, de derecha, izquierda, y de izquierda, derecha. Y el muchachito, totalmente desfasado, entonces, bueno, pero yo lo que quiero es aprender karate. Y entonces, pero bueno, le hace caso a su maestro, y en un momento determinado el maestro le dice, bueno, ahora estás preparado. Y le empieza a enseñar una serie de movimientos, y ahí el muchacho se da cuenta que ese trabajo de pintar de arriba abajo y de izquierda a derecha, bueno, en su momento tiene una importancia que enriquece su posibilidad de entrenarse en karate. En la misma forma funciona el self. El self muchas veces nos hace pasar por ciertas vivencias que en un momento determinado no entendemos, y cuando uno hacemos un seguimiento retrospectivo de la vida o de ciertas situaciones, uno de repente se da cuenta de cómo eso fue importantísimo para enriquecer nuestra vida. Y entonces, tal cual como lo pones tú, de repente una enfermedad es un activador de vida que son lo que algunas personas han llamado las experiencias maestro. Como un momento determinado, una cosa que puede ser visto como una tragedia o como un horror, de repente fueron situaciones que permitieron que esa psique se movilizara, y a partir de esa movilización existiera un gran enriquecimiento, tal cual. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿El self solo podemos escucharlo o trabajar en equilibrio con él a medida que desarrollamos la conciencia? Sí, el self está en el centro, o sea, nuevamente, esto también es metafórico, pero el self se dice que está en el centro del inconsciente colectivo. Y entonces yo empiezo a tomar conciencia de él y de cómo trabaja en la medida en que yo voy desarrollando mi conciencia, voy desarrollando la conciencia más integral de lo que es la psique y lo que son sus estructuras y las dinámicas que ellas tienen. Además, Eduardo, para poder dar una buena expresión al self, necesitamos un buen complejo del ego, de lo contrario uno tiene cómo comunicarse al exterior. Exacto, tal cual. Sí, y es así, el self es una experiencia, por eso es que muchas veces hay personas que un poco para yo diría, para facilitar la aproximación al self, hacen una correlación directa entre el self y eso que uno puede llamar ese Dios interior. Es mi imagen interna de lo que es Dios. O sea, en alguna forma, el self es ese aspecto de Dios que está dentro de mí. Entonces, es el que todo, el que en alguna forma tiene un conocimiento que se escapa de mi percepción, pero que desde ese conocimiento me empuja a ciertas experiencias, a ciertas situaciones. Y por eso es que muchas veces, volvemos a la cosa, donde experiencias que aparentemente se podrían valorar como muy negativas, como experiencias indeseables, bueno, nos podemos dar cuenta que al contrario, que fueron experiencias que en un momento determinado marcaron mi vida en el sentido de enriquecerla. Y no solamente en el tema de un resultado. O sea, sabemos, y eso es una cosa que lo comentamos muchas veces, que no hay nada menos junguiano que ese tema del resultado y el éxito. O sea, el éxito es un tema de unas referencias y una forma de evaluarse desde la afuera. El resultado es una evidencia de sí mismo, en cómo me siento yo conmigo, qué tanto integrado estoy, qué tan satisfecho me siento, qué tanto he aprendido a reconocer el sentido que tiene mi vida. De eso se trata. ¿Qué más? Bueno, se nota que Clara ha leído bastante a Jung, tiene conocimiento interesante y profundo acerca de cosas, pero bueno. Sí, son profundidades que se escapan un poco de este nivel del curso, ¿no? Pero interesante. Sí, bueno, yo diría que no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Y si no, yo diría que vamos a dejar esto por acá para no entrar para dejar el resto de las de la de las de lo, de las estructuras de la psique que nos esperan, las dejamos para las próximas dos sesiones. Un poco para adelantarme, porque veo que hay personas que han estado investigando, leyendo, yo creo que es importante para que sepan, simplemente para que lo sepan si quieren leer algo sobre eso, y eso lo pueden encontrar en el libro que les comentaba Juan Carlos, el de la autobiografía de Jung, que está en el espacio, en el mismo espacio donde están los foros. Lo van a encontrar en el momento en que entren en esa parte de la página, que está en PDF y está excelente. Vamos a ver la siguiente sesión, vamos a ver las figuras, lo que se llama las figuras anímicas, que son la contraparte sexual, lo que es el ánimus y el ánima, el ánimus en la mujer, el ánima en el hombre, para posteriormente entrar ya en el inconsciente colectivo con sus contenidos, que son los arquetipos como patrones estructurantes y los arquetipos ya como patrones de comportamiento, que para ello vamos a utilizar lo que se ha utilizado desde el mismo Jung, la metáfora de la mitología. Bueno, con esto nos despedimos por hoy. No sé si tú quieres comentar algo más, Juan Carlos, o decir algo. Sí, Eduardo. Primero, pues muchas gracias por la exposición, muy buena, muy clarificante todo el tema de los complejos, que es un tema complejo realmente. Lo siguiente que quería decirles es, pues nosotros habíamos hecho ya una serie de conferencias virtuales de mitología que están allí públicas, pero nunca habíamos hecho un curso. Este es el primero que estamos realizando. Yo les agradezco a todos ustedes, escribieron más de 35 personas, por la confianza en los servicios que sacamos acá en Alquimia. Y pues definitivamente hay muchas cosas que mejorar y también les agradecería que nos enviaran sus opiniones, porque pues como les cuento es el primer curso y lo hacemos es nosotros con nuestras iniciativas, pero también recibiendo lo que ustedes piensan, creen, cómo mejoramos, qué les ha gustado, qué no les ha gustado del curso. Esta es la tercera de cinco sesiones, ya nos estamos acercando al final, los dos martes siguientes. Les agradezco pues escribir en el foro, escribirnos a los correos privados si quieren hacer algo, escribirle algo a Eduardo o algo a mí, pues allí están también los correos. También quería informarles que Eduardo va a realizar el próximo sábado, este sábado, ¿no? Este sábado, un evento presencial, un taller sobre la sombra. No sé si quieras comentarnos algo de Ah, ese bueno, tema. sí, se me ha olvidado, te lo agradezco. Fíjate, este sábado que viene, dentro de 3, 4 días, Y después, el sábado siguiente, o sea, semana de por medio, vamos a dar un taller sobre sombra. El taller está enfocado a profundizar un poco en aproximarnos a esos contenidos de sombra que todos tenemos. Entonces el taller está enfocado como a vincularnos con esa parte oscura y con el sentido de retomar los aspectos, la parte valiosa que tiene, porque dentro de nuestra sombra no solamente es importante como aprender a reconocerla para poder aproximarnos a ciertos aspectos que de otra forma serían muy complicados, sino también porque en la medida que la conocemos podemos rescatar aspectos que son muy valiosos, no solamente porque son características que nos permiten vincularnos en el día a día, sino porque aparte lo que hablamos de la energía, que muchas veces está secuestrada en ese inconsciente. Al tener conciencia de esa sombra, podemos como rescatar esa carga energética y enriquecer todo nuestro mundo psíquico. El que esté interesado, si quiere, me puede escribir mi correo electrónico. Ya ahí les pasé por el chat el correo de Eduardo, es eduardocarballo@gmail.com. Exacto. El correo electrónico. Evento que va a ser hoy presencial es en Bogotá. Exacto. El correo electrónico está. Y es el 15 de noviembre de 2011, porque seguramente estas grabaciones después las verán en un Este futuro es mi correo inmediato. electrónico, eduardocarballo@gmail.com. El que esté interesado en participar del taller, si quiere me puede mandar un correo, y entonces yo le mando la información tanto del programa como del lugar donde va a ser, toda la información que puedan tener. Como respuesta a uno de los correos que nos preguntaban algo de la sombra, yo envié unos videos, pero los voy a poner públicos ahí en la página de ayudas, que son los videos que hablan sobre la sombra, que también puede ser uno muy aclarado, pues son interesantes. Sí, ese video a mí me gustó mucho que tú lo hayas hecho referencia. Esa película es una maravilla. Esa película vale la pena, se consigue. Esa película es un documental que se llama El Efecto Sombra. Y es un documental más o menos largo, que es muy interesante, como está planteado es muy interesante. Sí, se consigue en YouTube, está en inglés con subtítulos en español y pues también se consigue en DVD. Yo creo que se puede conseguir en DVD en La Era Azul o en Amazon. Yo lo voy a colgar de todas formas en nuestro sitio de ayudas. Desde mañana lo van a encontrar allí. Okay. Y de hecho les voy a enviar un enlace directo a sus correos Buenísimo. electrónicos. Bueno, Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio, que creo que realmente es un espacio para poder compartir y para poder intercambiar estos temas que siempre enriquecen muchísimo. Así es que, bueno, con esto nos los dejamos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, buenas noches.